Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a este programa de conversaciones que hacemos con la India, Agustín Azcárate, en la operación técnica acá, desde el estudio de Radio Kermés, en la ciudad de Toay. Hoy martes vamos en vivo, el día jueves tenemos una repetición del programa en el mismo horario a partir de las 20 y después el fin de semana lo subimos a la web de la radio para que quienes no pudieron escucharlo lo puedan escuchar y quienes tengan ganas de volver a pasar por esta conversación puedan hacerlo. Hoy con una invitada hermosa que ya nos trajo ahí parte de sus producciones artísticas y les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia ella. Es artista plástica y realizadora audiovisual, egresada de la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente produce y dirige contenido para la televisión pública pampeana, específicamente el programa El Ojo Plástico, Arte y Cultura. Es tallerista en Vértice, es estudiante de formación docente de artes visuales en el CREAR. Es un currículum muy extenso el que tiene. Trabajó y trabaja con artistas en todas las áreas, músicos, actores, escritores, artistas plásticos, audiovisuales, productores y gestores. Fue, creo, lo dije en pasado, veremos después, miembro activo de la colectiva artística RUCA y de la colectiva feminista abolicionistas Todas Somos Andrea, con quienes ha realizado talleres en bibliotecas e instituciones, todos con perspectiva de género y activismo callejero. Vino a conversar con nosotras hoy Lorena Espíndola. Hola, Lore. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a vos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un saludo a todos quienes estén escuchando. Vale, un placer tenerte. Un recorrido muy amplio, muy diverso, muy profundo en algunas. Y bueno, vamos a volver a él a lo largo de esta charla. Yo pensaba, haciendo un poco el recorrido de tu formación, porque también tenés formación en la Escuela de Formadores en Educación Popular de Dora Barranco, también has estado en la Biblioteca Teresa Pérez, digo, siempre en lugares donde podríamos decir que el arte y lo político, y entonces yo pensaba que en el caso tuyo lo personal es artístico y político, ¿es así? Sí, claramente es político, sin dudas. Bueno, en mis obras, ¿no? Bueno, yo te traje algunas obras acá que tenemos sobre la mesa y viendo mi obra, sí, ¿no? Cómo nos atraviesa el tema de, bueno, del cuerpo, de la cuerpa, en este caso mía, y también llevar, democratizar el arte hacia estos espacios donde a veces, bueno, no llegan por políticas públicas o también por falta de, bueno, eso, ¿no? De políticas que hayan personas que puedan ir y llevar y democratizar el arte. Entonces, sí, para mí el arte me ha acompañado en estos espacios y ha sido potencia de creación para mí. Y siento que es deber del arte abandonar el ego y abrirse en eso social y dar mensajes, bueno, a través de sus formas. Wow, cuántas cosas que nos dijo ya para arrancar la Lore. Yo voy, viste que tengo como esta, no sé si disciplina o este estilo que voy ¿de anotando. ¿De dónde vendrá? Voy anotando palabras sueltas porque digo, ay, no quiero que se me vayan después. Sí. Y has dicho cosas muy interesantes. Bueno, primero la de democratizar el arte. Sí. A mí me parece que además estamos en un tiempo donde una de las formas de profundizar la democracia, de fortalecer esta democracia que nos está crujiendo tanto, es esto, es democratizar todos los espacios de la vida. Sí, y que ningún espacio, a ver, a veces uno tiene miedo, ¿no? De presentar batalla, vamos a decir, en algunos espacios. Yo creo que hay formas, tanto sutiles como poderosas, de impactar en eso. Sí. A mí me ha pasado el año pasado de estar en Después de Hora, en el Santa María de las Pampas. A mí siempre me pasa de encontrar espacios de trabajo duros, ¿no? Como fue en su momento. Les contamos a quienes nos escuchan y no sepan que el Después de Hora es un programa de varios ministerios, el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud Mental, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social a través de diferentes direcciones también, que en algunos barrios de Santa Rosa llevan adelante desde hace 4 años una política de prevención y acompañamiento de las infancias y las niñez y las adolescencias. Sí, sí, en esto de democratizar los saberes, también apelar a la sensibilidad y a lo poético, ¿no? Yo particularmente cuando organizo mis talleres pienso en esto de generar la sensibilidad en el otro, de acercarlos a la ternura, ¿no? Como, sí, acercarlos a la ternura, a observar al otro también, porque en tanta fractura que hay de cosas, es importante reivindicar eso, ¿no? Estamos acá, ahora, entre nosotros, y no olvidar esas cosas que a veces pasan en estos espacios populares, como son las violencias tan naturalizadas. Bueno, recordar, che, que hay gente que yo te quiero, que nos queremos, y que nos podemos tratar bien, y que hay otras formas de otros mundos. Sí, y que la ternura es una herramienta política. Sí, de transformación. Absoluta. Sí, de reconocimiento del otro desde otro lugar también, ¿no? Ofrecerle, incluso devolverle. Vos decías esto de hablabas de este programa del Después de Hora y de la función del arte en esos espacios que vos vas relatando, o imagino que también en las bibliotecas populares. Digo, bueno, también el arte con esta función tan interesante que un poco es una herramienta que ayuda a gobernar, podríamos decir, eso ingobernable que hay en todo en todo sujeto, ¿no? El arte tiene también esa función de hacer con lo real, dice el psicoanálisis, pero es con eso que se nos va de las manos. Sí, por ejemplo. Me ha pasado en el espacio, sí, yo he trabajado, bueno, ahí. Digo, el arte es una herramienta también para eso. Sí, transformadora. Absoluto. Y de interpelación. Bueno, eso, me ha pasado en espacios como salud mental, en un momento he dado talleres en la cárcel, o en adicciones también, me he encontrado con gente, no, yo no voy a pintar, no, yo no voy a hacer esto. Oh, ¿viste? Y todo ese ejercicio de cómo no, y también permitirse jugar, ¿no? Creo que la palabra juego, de hecho, es algo que hacemos todos los días, ¿no? Nos la jugamos en un montón de cosas. A medida que crecemos, bueno, vamos abandonando eso de jugar, pero esto de jugar, acercarlos al arte a través del juego, y bueno, y esperar los tiempos y los ritmos de las personas, ¿viste? Porque yo eso me interpela a mí, porque yo soy así, como de ritmos lentos, despaciosos, pausados, de comprensión, ¿viste? Necesito como sentir eso, entenderlo. A veces no se entiende, ¿no? Porque anteayer estaba pensando, no se puede entender todo o querer entender todo, hay cosas que no se pueden. Pero sí trato de transitar eso que me pasa y a veces lo veo en el otro cuando, bueno, en estos casos de usuarios que, bueno, no quieren pintar. Entonces tener que esperarlos y acompañarlos en eso. Bueno, tomemos unos mates y vamos bien. Claro, claro. Lore, ¿cómo fue el encuentro tuyo, personal, con el arte? O sea, ¿hay algo que vos podés ubicar como una marca en tu infancia, en tu adolescencia, en tu historia de vida que dijiste, bueno, eso operó ahí como una marca inicial? Sí, creo que tengo dos momentos como para desarrollar un poco. El primero es algo que yo no me había dado cuenta, que una vez en un comentario mi mamá me dice, vos cuando eras chica te la pasabas dibujando patitos y gatitos en las paredes. Y bueno, y hubo un conflicto ahí con una prima mía, que después lo arreglamos todo bien. Pero bueno, fue groso en ese momento porque se enojó porque le había dibujado las paredes. Claro. Y yo ahí me di cuenta, claro, la vida te va dando señales. Y uno tiene que estar perceptible a eso, pero también tiene que estar centrado para recibir esos esos mensajes. Uh-huh. Bueno, esa fue como la primera vez. Y después, bueno, yo soy de los 90, en los 90 hay como un bombardeo de imágenes y de cosas, y a mí me gustaba mucho el cine, y me gusta, el cine de terror. Claro. Y yo vi una película una vez, que era nada, de un cantante que se llama Rob Zombie, que uh-huh. tiene todo un estilo así como de No te horror. Puedo seguir ahí porque no, yo... Bueno, esa... No, porque a mí el cine de terror precisamente no puedo. Bueno, yo soy producto de eso y los que están escuchando los 90 lo van a saber. Porque siempre lo digo. Y bueno, y ese cine de terror, yo dije, no, yo quiero hacer cine. Claro. Y yo no me di cuenta que yo veía mucho cine. Claro. Y ahí empecé como, claro, a mí me gusta esto, el lenguaje cinematográfico. Vos ibas diciendo hoy cuando hablabas de los patitos y los gatitos allá en tu infancia que habías pintado una pared. Y digo, claro, era un lenguaje que para vos era... accesible o al menos cercano, ¿no? De poder expresión. Decir algo, claro, poder decir algo a partir de eso. Y con el cine te pasó esto también. Sí, eso también, y después tengo recuerdos con mi primo que imaginábamos muchas cosas, que estábamos en naves espaciales, o yo en un momento... pero realmente lo sentía que era bien Sailor Moon. Bien de los 90, eso sí, de 90, 90. Y Sailor Moon, mira, ahí te tiré otra. Claro. Pero sí, era yo de verdad sentía que era Sailor Moon, que era Selena. Claro. Entonces, toda esa imaginación creo que se fue para allá, se extrapoló ahí en el cine, y el lenguaje que tiene el cine de contar a través de la imagen, que es metáfora. Entonces, eso a mí es lo que o sea, lo que yo quise empezar a hacer. Qué interesante con el tema del lenguaje del cine, digo, que es el proceso en el que se condensa, digo, lo que a lo mejor en un texto son muchas hojas, el cine condensa en un instante, en un gesto, digo, ¿cómo se pasa de un lenguaje a otro? Porque primero algo tiene que haber alrededor del texto. ¿O no? ¿O se piensa en imágenes? No, sí. Bueno, depende del creador. Yo siempre pienso en imagen y después o en algo que me atraviesa o en ese momento encuentro y la imagen como que se va construyendo. Pero esa imagen se construye a través de símbolos, de significados. Por eso digo que es una metáfora. Se puede transmitir en tres planos, en dos o en uno, una emoción. Hay una escena del Ciudadano Kane que como que está en una mesa larga, ¿viste? Y después, como hay varios planos que se van distanciando. Bueno, ahí te muestra el quiebre de algo, claro. ¿Viste? Entonces, a través de quizás esas imágenes que son como símbolos disparados, son metáforas o son imágenes laberínticas que uno tiene que resolver, eso lo va construyendo el significado y que también a veces es a través del encuadre. Claro, claro. Y eso es lo hermoso que tiene el cine, es la complejidad que tiene el cine. ¿Te gusta ver cine nacional? Que... Y a mí me gusta más... Bueno, ahora... No, todo, ¿verdad? Pero viste que el cine nacional hay muchas joyitas guardadas por ahí, hay que buscar, investigar, hay mucho cine nacional bueno, hay muchas series nacionales buenas. Nosotros, como en Latinoamérica, tenemos un cine bastante descriptivo de los espacios. Uh-huh. Y eso también es riqueza, ¿viste? Uh-huh. Es lo que somos, si te pones a pensar, eso, desde el análisis de la imagen. También me gusta el cine de afuera por directores, no sé, hace poquito, antes de ayer vi una película que es conocida, que es del cine negro de Aronofsky. Uh-huh. Bueno, me gusta ese cine también controversial, que te pone las cosas en la cara y vos tenés que batallar esos fantasmas. Uh-huh. Me gusta eso también, que va de la mano más de lo psicológico, ¿no? De los miedos, de los traumas. Y bueno, el cine de terror. Claro, que ya lo dijiste. Sí. Claro. En este, digo, uno te escucho y digo, uno podría también entender, para relacionarlo con esto que estamos haciendo, que es conversar, uno también podría entender al arte como una gran conversación, ¿no? Con uno mismo, con una misma, con el tipo de expresión y también con los espectadores que... Digo, son inimaginables finalmente cuando trabajas sobre una obra de arte, incluso sobre el cine, y los efectos que eso va a producir sobre los demás, ¿no? Sí, yo creo que es una conversación de muchos años, constante, por lo menos a mí, y problematizar lo que te va pasando, ¿no? Una introspección hacia adentro. Y eso en la obra se refleja a través de lo que se ve, ¿no es cierto? Yo pinto, me pinto yo siempre, bueno, para protegerme, para ser quien soy, para revelarme, para gritar que esta soy yo, que esta uh-huh. es mi cuerpo, que a veces, que es territorio de conquistas, ¿no? Creo uh-huh. que ahí también está el feminismo, ¿no? Como uh-huh. nuestra rebeldía y nuestro derecho a ser, uh-huh. a ser un cuerpo deseante, a ser un cuerpo grande, que, uh-huh. que habita, que se expande. Sí, es una reivindicación de mí. Yo por lo menos tengo todo el tiempo estos diálogos. Hacer un cuerpo singular, ¿no? Absolutamente sí. Singular, del cual único. Y simbólico. Claro, y único, digo, en esta cosa también interesante, ¿no? Digo, el arte, y esto que hablaba, que escribía Benjamin sobre el arte en la era de la reproducción técnica, no era sí. exactamente así, pero digo, que habla de esto, de cuando uno no construye un objeto artístico en serie. Miraba el otro día el programa en el que tuviste a Pichona también, sí. y ella va contando cómo hace en el ojo plástico, sí. un programa hermoso que sale por la televisión pública pampeana, creo que va los miércoles, ¿no? Los lunes y los miércoles, repite. Perdón, los jueves y los domingos. Ah. Los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 7. Cambió, porque antes me parece que iba los miércoles. Sí. Bueno. Los lunes y los... Yo no lo veo en directo, lo veo después. Y bueno, en esto, quiero decir, el arte y esta capacidad de, digo, y esto de que el arte y el aura de la obra, que tiene que ver con ese ser único, ¿no? Sí. Bueno, pienso el cuerpo, la cuerpa de la misma manera, ¿no? Y digo, y ambos en esta situación de no transformar el arte en una mercancía del capitalismo, y el cuerpo, lo mismo. Sí, claro. Digo, ¿no? Esta disputa que hay hoy también por los sentidos del arte, por el sentido sí. de la hegemonía de los cuerpos. Claro. Y en esta época en la que sí. en la que vivimos. Te iba diciendo esto y digo, bueno, ¿existe una alternativa en términos del arte a lo que hegemónicamente se baja? ¿Es posible desde estos lugares, desde estas tierras también, trabajar en pos de eso? Sí, sí. Yo creo que tiene que ver también con la concepción del arte tradicional, ¿no? Que respondía uh-huh. a ciertos cánones, uh-huh. a ciertos patrones hegemónicos. Después, en el inicio del siglo XX y el arte contemporáneo, hay una búsqueda de identidad, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de los contextos en los que se dan, siempre hay una búsqueda de identidad. Y creo que ahora el artista busca eso, pero busca problematizar. Busca el conflicto del espectador al ver una obra. Ya no la observa a través de decir, bueno, la técnica, ¿no? Hoy en día el arte contemporáneo busca eso, problematizar al espectador sobre lo que está viendo y preguntarse, ¿esto es arte? ¿Esto no es arte? Bueno, yo creo que uno debe derribar todos esos cánones tradicionales y establecer nuevas lecturas para poder entender. Ahora ya no es la técnica, sino qué está diciendo el artista. Entonces, el artista creo que debe buscar su identidad personal, tratando de romper, lo que ya está establecido, para hacer algo nuevo, para crear algo nuevo, para crear nuevos mensajes, nuevos símbolos, nuevas formas de habitar el espacio, el territorio, tanto simbólico como de los lugares, sí, ¿no? Sí, como material. Como material, sí. Entonces, creo Qué interesante todo esto que vas diciendo, Lore. Primero, porque esta también, la función del arte es preguntarse. Sí. Y que el otro también, digo, estimo que en el proceso creativo, que después nos contarás cómo es en tu caso, y lo hablaremos alrededor de las obras que has traído, digo, pero primero hay como un proceso de preguntarse, de interpelarse el propio artista, la propia artista, sí. pero también llevar a que el otro, el espectador, se pueda preguntar algo alrededor sí. de la obra, alrededor de sí mismo, alrededor del contexto. Y luego introducís también la idea de la identidad, ¿no? Entonces, pensar un arte que trabaje por la identidad personal, pero por la identidad colectiva, y vuelvo a lo mismo, también en este tiempo de donde se ha profundizado tanto la globalización, digo, trabajar por estos pequeños espacios de identidad que uno tiene que construir desde los propios territorios. Sí, lo que te hace único, lo que te hace preguntarte también qué haces en el mundo, es como una pregunta, bueno, por lo menos yo cotidiana, ¿qué me hago? ¿Cómo trasciendo en este mundo? ¿No? ¿Cómo me quedo después? Bueno, la imagen. Sí, y las marcas que le vas produciendo, claro, en el presente mismo, claro, digo. Sí. También todas las personas que han pasado o por tu, cercanas a tus obras o en los talleres que vos en los que trabajás, sí, digo, vas produciendo marcas en ellos, sí, a partir, sí, de este, de esto artístico. Sí, sí. Bueno, nos quedamos pensando, porque bueno, también al arte hay que darle tiempo para pensar. Hoy cuando entraste te decía, bueno, esto, sos de Lanús, sí, y yo lo recordaba, vamos a pensar en términos de película. Sí. Había una película, a mí me pareció siempre muy linda, creo que es apenas llegada la democracia en este país, que es Mirta de Liniers a Estambul, ¿no? Y cuenta la historia de Mirta, que se exilia en Estambul. Y se va de Liniers, obviamente. Creo que hay una segunda parte que ya regresa. Contanos cómo es esto, Lorena, de Lanús a Santa Rosa. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué te trajo por acá? Bueno, yo hace que vivo acá en Lanús. En Lanús, mira. En Santa Rosa. No se fue, nunca se fue del todo. No sé, mira. Por eso también las canciones que elegí. Ahora después van a ver. Dale. Nunca me voy. De hecho, mantengo el mismo número de teléfono. Porque sí, claro, no sé. Todavía estoy todavía ahí. Todavía no se terminó de ir. Soy del barrio, de Lanús. Claro. Yo creo que siempre, sin conocer La Pampa, estuvo presente. Ajá. Sí, porque siempre tuve como esa idea de salir de Buenos Aires, ¿no? Bueno, yo soy del conurbano bonaerense de Lanús Oeste, pero siempre trabajé y estudié en Capital. Ajá. Bueno, en una zona de mucha gente, de mucho turismo. La escuela de cine quedaba ahí en San Telmo, entonces era un movimiento constante, mucha gente, mucho arte, todo. Todo lo que uno quisiera encontrar en una ciudad estaba allá. Y había paisajes interiores dentro, uh-huh, de mí. Cuando me vengo a vivir acá, yo hace 11 años que estoy acá, me vine por amor, me quedo por amor, porque en un momento, bueno, pensé, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Pero no hubo como mucha duda, solo una pregunta y me, uh-huh, quedo, y me quedé por amor al lugar, uh-huh, a La Pampa, a los territorios, a, uh-huh, las mujeres. Uh-huh. Entonces encontré como, igual yo siempre pensé que no soy como de un lugar, ni siquiera decir de Argentina. No sino soy como de aquí, que, ni soy no, de soy allá. Soy como una ciudadana del mundo. Ay, siempre lo quise pensar así. Ay, qué linda. No quiero pensar en esos términos de, bueno, soy de acá, soy de tal allá, cual, ¿no? Como yo puedo estar hoy acá, como puedo estar en otro lado, ¿no? O en otro país, o en otro mundo también. Creo otros mundos para estar. Así que, bueno, Hemos tenido acá un invitado al que yo quiero muchísimo y es un amigo personal, que es Oscar García, un cantautor y poeta nuestro, que él tiene un libro escrito, La Patria del Corazón, ¿no? Sí. Él es de Villa del Busto, ajá, vive, nació y, no, nació no, vino a vivir ahí cuando era muy chico, por la migración en La Pampa, por la sequía que había habido en ese momento, se instala en ese barrio y sigue viviendo ahí y escribe ese libro, La Patria del Corazón. Y a mí me gusta, sí, pensar que la patria también tiene que ver no tanto con la tierra que uno pisa, sino, sí, con la que tiene en el corazón, sí, ¿no? Sí, sí. Digo, sí, me imagino que también a quienes se van al exilio, a quienes deciden, sí, migrar por diferentes razones, eso que se lleva en el corazón es la patria. Y, sí, y es está. Difícil migrar, sí, sí, sí, es muy, sí, difícil porque tenés que desarraigarte de cosas. Mm-hmm. Sí, yo lo he hecho y también he tomado decisiones. Creo que se trata de eso, uh-huh, de renunciar a algunas cosas. Claro. Tomar decisiones y construyendo en el presente el futuro que uno, uh-huh, quiere. No le temo a eso. Uh-huh. Por ahí puedo sí ser temerosa en algún momento, pero voy para adelante, uh-huh, ¿no? Yo hoy estoy acá, mañana no sé, quizás esté en la sierra. Yo me quiero ir a vivir a la sierra. O en otro país, no lo sé. Como que estoy como abierta a eso. Uh-huh. En un momento yo milité para allá en Buenos Aires, en un ateneo anarquista. Uh-huh. Eso también a mí me dio mucha fuerza. Mira. Sí, sí, en un ateneo anarquista en Constitución. Creo que lo leí en un reportaje que hiciste, que te hicieron en una entrevista, vos estuviste en Salieris, sí, acá en, sí, esta, sí, misma radio, en esta radio hace mucho, y en este programa hermoso que había. Ay, Salieris, hermoso. Me descolocó con la pregunta que te hicieron, una pregunta, ¿sí?, en el inicio. Bueno, no sé a vos en qué época. Me sigo sintiendo así. No, porque había una época que te preguntaban quién te crees que sos. Esa me dijo, sí, pero sí, vos, sí, quién te crees que sos. Ay, me encanta. Yo le dije, un universo. segura. Bueno, pero ahí escuché algo de que habías estado, mm, en en un espacio anarquista, ¿no? Sí, hermoso. Hermoso porque, bueno, más con todas sus cosas, ¿no? Que tiene, sí, sí. Pero hermoso porque yo me empoderé ahí. Sí, yo entendí muchas cosas de la humanidad que tienen que ver con la solidaridad, uh-huh. con el amor al otro, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me quedó muy marcado. El colectivo, el crear cosas, uh-huh. Ir contra un sistema que uh-huh. en realidad, viste, es como muy fuerte el tema del sistema, y ir contra todo eso, pero aún así vas. Y también retomo una palabra que sí. dijiste al principio y hablaste de sutilezas, sí. pero dijiste, ¿no?, algo del arte, de lo sutil del sí. arte. Bueno, también a veces ir contra un sistema, digo, sí. que suena así, como a veces es en pequeñas sutilezas, sí, ¿no? Sí, sí. Y el arte. Y fuertes y potentes igual, claro. ¿no? Por ser sutiles dejan de no, ser. No, claro. Son gestos poderosos, que de hecho los gestos han hecho revoluciones. Sí. Lore, esto, hablaste de las mujeres, hoy hablaste del feminismo. En las coordenadas yo te presenté como parte de las Andrea, sí. De este espacio, de esta colectiva feminista. ¿Cómo fue tu encuentro con el feminismo? Bueno, ¿se produce ya estando en La Pampa? ¿Fue anterior? Anteriormente tenía curiosidad por cosas, ¿viste? Nosotras nos vamos acercando como a lecturas, mm-hmm. o sea, pero en un inicio hay como, bueno, un miedo, algo nuevo, porque desconoces. Pero evidentemente yo mi vida estaba acá. No era allá en Buenos Aires, bueno, yo estudié, estaba como muy en la facultad, en eso. Pero cuando me vine a vivir acá, yo me vine como en noviembre, y en febrero conozco a Victoria Lovera. Uh-huh. Bueno, le mando un abrazo muy emocional para ella. Justo estaba leyendo también y me puse media triste. Ahora me acuerdo, también pasa lo mismo. Uh-huh. Y ella me dice, yo estoy en un grupo de militancia que se llama Todas Somos Andrea. Uh-huh. Y si querés venir, te invito y las conoces. Uh-huh. Bueno, ahí nomás, al lunes creo, fuimos a la casa de la Mari, ahí uh-huh. en el 5000. Y bueno, ahí conocí a las compañeras. De Mari Servino. De Mari Servino. Nuestra compañera acá sí. de Tu Tiempo Mujer. Y bueno, y con ellas yo transité muchas experiencias en cuanto a conocerme a mí, uh-huh. conocer el mundo, a despertar, a sacarse el velo. Uh-huh. Y problematizar sobre el mundo en el que vivimos, ¿no? Que de pronto es como que te das cuenta que nada es lo que parece y que hay una lectura mucho más profunda de nuestra realidad y de esta realidad, de nuestra y de las que fueron. Así que con ellas estuve mucho tiempo, hicimos, bueno, como es conocido, ¿no? Con las Andreas siempre se van a escuelas, uh-huh. charlas, activismo, uh-huh. También ha venido, también yo he sido parte de Feministas Trabajando en un momento, sí, una feria claro. que hicimos en el Oliver, grande, linda. Sí. Pero bueno, con las compañeras de las Andreas hicimos muchas cosas lindas. Y también parte de mi empoderamiento tiene que ver con mi tránsito en la colectiva. ¿Viste? Sí, ahí se produce, ¿no? Digo, también en el activismo, una intersección entre arte y activismo feminista sí. interesante. Sí, sí, sí. De hecho hicimos unas cosas audiovisuales también, un video de Andrea cuando se cumplían 14 uh-huh. años, hicimos spots, hicimos intervenciones y sí, bueno, eso te toma la calle. Uh-huh. Es como otro, bueno, estás pintando en tu casa, pero después hay un poner el cuerpo, esto que te decía al principio de jugársela. Uh-huh. Entonces ya el arte sale para afuera y se hace con otras. Claro. Y produce un mensaje mucho más fuerte, profundo. Nosotras en un momento hicimos un taller, me estaba acordando, estaba pensando que habíamos hecho, y hicimos un taller de capuchas que fuimos al Congreso en el momento cuando se votaba la sí. ley, que fue muy hermoso también porque construimos nuestra identidad colectiva entre todas, ¿no? Una capucha que representa un montón de cosas, así que fue muy hermoso. Con eso también nos fuimos a Trelew. ¿Cómo recibe el pampeano, la pampeana, el arte en la calle, el activismo y a través del arte, digo, en este caso tuyo, por el feminismo, en la colectiva feminista, ¿cómo lo recibe? Y ¿se con detiene? Resistencias. Con resistencia. Con resistencias, pero el arte siempre está sometido a resistencias en los contextos en los que existe. Estos son tiempos Y en el momento que yo estaba en las Andreas, de existir, resistir a través de nuestra existencia. Entonces era necesario poner el cuerpo, salir a la calle sin importar la mirada del otro, porque en definitiva nosotras estamos siendo ahí ese puñado de mujeres siendo parte de otros puñados de mujeres, como decía Galeano, un mar de fueguitos. Un mar de fueguitos. Y ese, en estos 11 años que vos llevas en La Pampa viviendo... Y amando, porque me gustó esto, que viniste por amor y permaneces por amor. Y digo, me parece súper interesante pensar en la vida alrededor del amor también, en las formas, las variantes, las manifestaciones que tenga. ¿Has visto diferencias, digo, en estos 11 años? ¿Hay algo que vos decís, bueno, si yo pensara al pampeano como espectador y espectadora, fue evolucionando, fue modificándose? Sí, yo creo que sí, porque tomamos los espacios, hicimos espacios nuestros. Entonces, también la nueva oleada de creadores, muchos chiques se habían ido, volvieron. Claro. Volvieron acá, a su territorio, a su lugar, reivindicando también su derecho a ser. Creo que a mí me parece además que también hay como todo un... Ahí, digamos, las agendas, digamos, yo digo oficiales, o pero no sé si está bien que las nombre de esa manera, pero hay todo, digamos, hay un margen, algo que se escribe por fuera de esas agendas y que tal vez ahora hasta están, digamos, ya están instituidas, pero bueno, pueden ser las agendas que fueron marcando espacios como Cheje, no sé, como Tierra Madre, como lo que se genera en el espacio del Parque Oliver, digo, que van marcando, fueron marcando para mí un movimiento que desde el margen fue ocupando espacios y modificando también la forma de entender el arte en espacios incluso destinados a un público más reducido, en menos cantidades, dando tiempo a ver qué le pasa al espectador, dándole un lugar de protagonismo a los espectadores y las espectadoras. Sí, hay una apertura y también en otros sectores como más institucionalizados también hay una apertura hacia lo nuevo, porque creo que hay una búsqueda de identidad, ¿no? en esta fragmentación. Capaz que, bueno, no sé, en otros espacios, yo hablo de los espacios que yo conozco y también en relación a la gente con la que me relaciono, que es a través del programa. Yo veo que sí hay muchas personas del palo, por así decirlo, siendo igual ante la barbarie y ante el destrozo. Y también hay colectivos de personas haciendo, resistiendo. Y bueno, estos serán momentos de estar ahí, de crear. Pero sí hay una apertura. También por eso que decía antes, al inicio, viene mucha gente de afuera, chiques que se han ido a estudiar y vuelven acá. Y entonces, siguen siendo acá, porque acá lo tienen que hacer, para mí. Se tienen que revelar acá. Claro. Es como cuando sos adolescente y es necesario revelarse. Entonces, es necesario revelarse para abrir puertas para los demás que vienen atrás. Es como nos pasó a nosotras con el feminismo. Bueno, hubieron otras mujeres por detrás para que nosotras podamos seguir abriendo caminos, ¿no? Así que yo creo que sí hay espacios habilitados que existen todavía a pesar de todo, pero bueno, tenemos que seguir luchando desde donde estemos y desde la forma que tengamos, ya sea de la música, desde la pintura, que lo que decimos tenga un impacto. Yo no lo consigo de otra manera, puede haber otra gente que hace arte y no le interesa decir, pero para mí, si nosotros tenemos la posibilidad de llegar a una otra, tenemos que decirlo. Es sine qua non. Para mí hay que decirlo. Hay que decirlo. Si no, ¿para qué? Vos, esto está relacionado con algo que dijiste al principio también de esta charla súper interesante que estamos teniendo, que es acerca alrededor del deber del arte. ¿Cómo pensás este deber del arte? Bueno, alrededor de esto que estás diciendo, el arte debe sacudir. Sí, a nosotros, el arte debe comprometerse. Es mi percepción. Por por supuesto, esto es una charla con vos. Claro, yo creo que sí, que debe tomar una postura, debe abandonar el ego, salir hacia afuera, dar mensajes. También dependiendo la obra, yo ahora estoy haciendo esta obra que es más personal, que sí ahora tiene mensajes. Vamos a ir en breve a un corte musical y vamos sí. a volver a hablar de las obras que están sobre la mesa y que son muy hermosas. Pero también el arte puede servir para generar conciencia. Entonces, si uno tiene la posibilidad de hacerlo, creo que debe hacerlo. Y el arte es transformador, entonces, y sacudidor de conciencias. Sí. Entonces, si tenemos la posibilidad de poder decir, creo que debemos decirlo a través de nuestras obras, hablar del presente, porque... La obra, eso, la obra de arte trasciende. Entonces, si nosotros hablamos de lo que pasa ahora, en este momento, con nuestra obra, estamos generando conciencia, sacudiendo mentes, que por ahí están dormidas, pero les llegan los mensajes desde otro lado. Sensibilizar, empatizar con eso que pasa. Y la imagen visual es muy potente, la imagen es muy potente, tiene una fuerza de potencia. Y en estos tiempos es como, es como el lenguaje epocal, ¿no? La imagen. Sí, sí, tal cual, hay una potencia que trasciende la imagen y que transforma y que es memoria y que hace justicia y bueno, entonces es importante involucrarse. Yo lo veo así, no porque quiero, porque deseo trascender en este mundo haciendo algo a través de lo que yo hago, ¿no? Dibujar, pintar, crear imágenes, y lo puedo hacer para mí es seguir resistiendo y luchando. Qué hermosa conversación que estamos teniendo con Lorena Espíndola, que nos habla con una profunda pasión acerca de lo que ella hace, de su arte, de su compromiso con el arte y con lo político que el arte tiene en sí. Pero además nos va cerrando este momento de la conversación hablando del deseo, ¿no? Que también algo que debemos traerlo siempre, ¿no? Y preguntarnos alrededor de eso, ¿no? Del deseo de cada uno, por dónde va, no dejar que todo eso se lo fagocite, algo que también nos dijo Lorena, el sistema, ¿no? Porque cuando decimos así, todos sabemos de qué estamos hablando. Vamos a ir a la primera pausa musical con música que nos convida nuestra invitada, y vamos a ir con Cerati, Nací para esto. Yeah. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Lorena Espíndola, artista plástica, realizadora audiovisual y un montón de otras cosas, y en una charla hermosa en la que es muy interesante escuchar lo que nos va proponiendo como en su juego de reflexión alrededor del arte y el compromiso del arte. Y escuchábamos a Cerati en Nací para esto, y no puedo menos que preguntarte, ¿naciste para esto? Sí, nací para esto. Y para decir no también. Ajá. Sí, sí. Eso, para decir no, esto no quiero, no, esto no me gusta. Sí, nací para... Bueno, ese es un no que ayuda a definirse, ¿no? Sí, sí, sí, creo que sí. Me perdí muchas veces también, me encontré y así voy, buscándome constantemente, pero con la seguridad y la certeza de que sé lo que quiero ser. Mm. Eso sí. Galeano dice algo así como, hay un poema que hace poquito leía de nuevo, que es preciso perderse para volver a encontrarse. Sí, sí, encontrarse, transformarse, creo que, que es lo más sincero, ¿no? En esto de la búsqueda, es transitar con serenidad también eso, por eso hablaba de los tiempos. Para mí es importante el tiempo. Porque voy encontrando mensajes también, estoy como más perceptible a esos mensajes que me da el universo, el cosmos. Yo quiero creer en esos mensajes y creo que toda esa energía potenciadora me hace crear y me hace crear mis imágenes. Entonces yo las espero eso. Tenemos acá tres imágenes muy potentes, diferentes. Diferentes y a la vez pareciera que hay algo ahí que las enlaza. Sí. Contanos de qué son de estas tres obras, de qué vienen, de cuándo son. Y dijiste esto, necesito encontrarlas. Yo aprovecho y te pregunto también. ¿Las imágenes las están en vos? ¿Las tenés que esperar? ¿Las tenés que ir a encontrar en algún lugar? Digo, ¿cómo es ese proceso creativo en tu caso? Bueno, las obras... siempre yo soy figurativa, ¿no es cierto? Pinto cosas que son figuras de cuerpo. En realidad es mi cuerpo, siempre. Siempre presente en mi obra va a estar mi cuerpo, o tanto mi cuerpo figurativo como simbólico, ¿no? Claro. Y estas obras, en realidad lo que nunca cambia es yo. O sea, yo siempre me pinto desnuda. Eso siempre va a estar en mi obra. Lo que va cambiando por ahí es la situación o el contexto, que todavía lo busco. Estoy en esta búsqueda del contexto. La figura está, el yo presente está. Lo que va cambiando, transmutando o una búsqueda incesante es el fondo. Esto es interesante, ¿no? Es como que, digo, hay un texto que va esperando o se va escribiendo en un contexto que es lo que va modificándose. Claro, sí, y es lo que estoy buscando. La figura, por ejemplo, en una obra de las tres que te traje, tenemos una figura de una mujer, que soy yo, con una máscara, tiene un ciervo en su mano, no, como que lo está agarrando, por detrás otra figura de una cierva más grande, y más atrás, en el otro fondo, tenemos como un portal con unas escaleras y unas como unas formas medias que están flotando por el aire, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está toda mi búsqueda, ¿no? El portal como una transformación, un mensaje hacia otro lugar, hacia otras búsquedas, que en general en mi obra es el universo, ¿no? Como este portal con la escalera y estas formas que valga la redundancia, tienen siguen la fórmula o el recorrido de un rulo, de una espiral. Digo, es como un punto de fuga, ¿no? De la obra. Parece que todo sigue más allá. Todo sigue más allá. Siempre sigue. Fíjate que yo siempre recorto. Siempre me salgo. No está contenida la figura. No. Fíjate que la cierva también. Sí, está todo cortado, todo sale. continúa, uh-huh, se expande como el mismo universo. Y como siento yo, yo siento así, siento que soy grande, que me expando, que me transformo, que muero, que nazco, que renazco. O sea, que hay multitud de cosas en el universo. Y creo que eso también está en mi obra. También para hay... llegar, por ejemplo, a esta imagen que recién relatábamos, de, describíamos, mejor dicho, o intentábamos, tiene que suceder algo... digamos, en la materialidad de lo cotidiano, o a veces parte de tu mundo interno. A veces suceden de las dos formas. A veces son como cositas pequeñas que vienen así, no sé, esto pasó porque mi compañero me trajo, como había ido a un evento de cambio climático, una cuestión así, me trajo unos pines como que decía, preservemos la vida, algo así decía, y había un ciervo. Y entonces a mí me pareció la figura del ciervo como la vulnerabilidad, de algo que hay que proteger, pero de algo que es muchísimo más grande, hasta podría ser el mundo, ¿no? Como algo tan poderoso, pero frágil a la vez. Bueno, los ojos de ese pequeño ciervo expresan eso, ¿no? Una enorme fragilidad. Sí, sí, algo fantástico y mágico también, ¿no? Que es algo presente en mi obra, como el color también es como poderoso, y tiene esos tintes de fantasía. ¿Qué técnicas usaste acá? Bueno, estas son obras sobre papel, que tienen óleo. Yo soy, en realidad, soy una pintora más tradicional de caballete, pinto con óleo. Pero ahora quería experimentar en un formato más pequeño con acrílicos. Y también por el color, que es el color es más fuerte en el acrílico. Claro. Y puedes usar otras como tonalidades. Así que esto tiene una combinación de técnicas de óleo y acrílico sobre papel. Bien, y estas obras, por ejemplo, ¿cuánto tiempo podés estar trabajándolas? En una hora. Pinto rápido. Ah, pero, mirá, porque tienen detalles. El proceso de creación de las figuras tardó más. Te puedo tardar varios meses. De hecho, tengo ahí una pintura que hace como 9 meses que está ahí, pero no es que primero no la quiera terminar, se sino dibuja, necesito... Primero se dibuja algo, se hace, se arma un bosquejo, y vos, en el caso tuyo, y Sí, armo boceto y después lo paso al papel y lo pinto. Lore, y si quienes nos están escuchando quisieran ver alguna de estas obras, ¿hay algún lugar que las puedan ver? Puede ser en mi Instagram. Estas justo están ahí en mi Instagram, Lorelo Espíndola, pero todavía, como te digo, este año yo produje un montón de obras. En un momento se me cerró el Instagram, perdió todo. Y ahora me quedaron estas últimas que las voy subiendo, pero... ¿Y una muestra? Sí, lo voy a hacer este año. Por eso te decía que dejé de trabajar en todos esos trabajos que tenía, porque trabajo mucho en un momento. Sí. Y ahora solo me estoy como tratando de encontrar en mi obra. El momento. Entonces, y el espacio para que florezca todo eso. Sí, porque está... Claro. Está ahí, está. Yo necesito sacarlo, ¿no? Pero también tengo esta cuestión de necesito la mesa, el lugar para estar ahí tranquila, claro, ¿viste? Sí, claro, espacio, el momento. Y poder crear. Pero estoy en este tránsito de búsqueda de este fondo. Pero ya estoy. Me falta muy poquito. Solamente tengo que sentarme a seguir dibujando, a seguir pintando. Y pero acá, este año va a ser para eso. Acá es como en esta otra obra, no sé si tiene nombre. No tiene nombre. También hay una figura humana que es bastante importante, ocupa un espacio importante en cuanto a su tamaño. Es un tercio, digamos, de figura, llega hasta la altura del pecho, tiene una máscara y un corazón entre sus manos. Enorme. Y el fondo es un fondo verde, o sea, ya no es un fondo que tiene tanto fondo detalle. Simple, sí. Porque aquí lo importante es... Tiene los detalles, están en ese corazón, me parece, ¿no? Sí, sí. Lo importante es la empatía en esta obra, el corazón, lo visceral, por eso es rojo. Y es grande, es muchísimo más grande que las manos, que las dos manos. Esa me hace acordar, hay una escena de una película que para mí fue película de culto durante muchos años, que es El lado oscuro del corazón. Ah, sí, unos diálogos hermosos. Tremendo, es una poesía. Y hay una escena donde el personaje que hace Darío Grandinetti se saca el corazón. Sí. y lo entrega. Y es casi como eso que vemos ahí, ¿no? El corazón late. Sí, es algo, apreciado. También, digo, tiene que vos, a vos te resuena con la empatía, dijiste, y a mí, como en esta del ciervo, también me lleva a la fragilidad, digo, a la fragilidad del corazón en la mano, sea el propio o el de otro, cuando nos entrega su corazón, claro. Digo, es... Sí, tiene que ver con eso también, por eso es enorme. Y es rojo, es bien rojo, ¿viste? Y lo está tomando, lo está agarrando, no es que se lo está sacando. No, claro, sí, lo no. Está, lo está la tomando. Postura de las manos es una postura de se cuidado. Se lo acerca también al cuerpo, ¿no? Y bueno, la máscara es, yo creo que la máscara tiene que ver con lo salvaje, con lo terrenal, con lo chamánico también. Creo que mi obra tiene algo de eso también, con lo simbólico, con lo mágico, con lo que trasciende. Yo pensaba la máscara como algo que también protege al sujeto, protege, ¿no? Porque finalmente vos nos contás que en, digamos, en todas las obras aparece tu cuerpo de una u otra manera, más real o más simbólica, pero digo, bueno, la máscara un poco permite que uno velar la cara de ese personaje que está pintado. Sí, ¿no? sí, es una protección. Sí, también lo siento así, no como para esconder. O quizás no, claro. es más un elemento, podríamos pensar en los pueblos originarios como el uso de estas máscaras rituales. Pensaba en eso cuando te escuchaba. Sí, de rituales incluso. Sí, claro. Sí. Bueno, qué interesante esto que estamos conversando con Lorena Espíndola. Vamos llegando al final del programa. Los vamos a invitar a escuchar otro tema musical que también nos ha traído, bueno, en este caso es Soda, en vez de Cerati, y vamos a escuchar Corazón Delator, hablando de corazón. Thank you. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Preciosa charla estamos teniendo con Lorena Espíndola, que nosotras la seguimos en el corte, toda ahí, porque la verdad que es muy interesante, muy movilizante escucharla. Y antes de ir cerrando, quería que me dijeras, este programa que tenés en la televisión pública, El Ojo Plástico, ¿qué te ha permitido? ¿Te ha permitido que en relación también a otras formas del arte y a encontrarte con otros y otras artistas? Y me ha permitido expandir el conocimiento, saberes, conocer gente por toda la pampa. Me ha permitido habitar otros lugares, otras formas, otras personas. También conocer más de la pampa, ¿no? El territorio, como yo dije antes, soy de Buenos Aires, y al hacer el programa he descubierto su geografía, su gente, sus formas. Todo. Sí, sí, he descubierto, y más también viviendo acá en Toay, esto que hablábamos antes, ¿no? De los sentires en relación al lugar donde uno vive. Pero me ha dado un montón el programa, me ha dado un montón, incluso en mi obra también, porque al hablar con otras personas desde cómo es su universo creativo, también me ha interpelado a mí, claro, en lo mío. Claro. Te produce ahí un ida y vuelta. Que... Sí, sí, sí, me ha abierto muchas aristas, tanto desde las entrevistas, me ha permitido conocerme a mí, ponerme firme en lo que a mí me gusta y darme cuenta que soy una privilegiada, que puedo trabajar de lo que yo amo, que es el arte. Y también descubrirme ahí como creadora de contenido, ¿no? Claro. Eso también es otra parte que a su vez pude como... no olvidar el cine, que es la otra parte, ¿no? Como mía y la de producción, que también amo hacer la producción, que a veces nadie quiere hacer, pero ya siempre me gustó. Entonces, el programa me ha dado eso, me ha dado conocimiento hacia mí también y el potencial que yo tengo para hacer cosas. Y que soy imparable cuando quiero hacer algo, ¿viste? Sí, sí. Y me siento segura y amo hacer mi programa, lo amo. En un inicio, ya el programa tiene 4 años y algo, y en un inicio fui como titubeando, fui como prestando atención a mi intuición. Y eso, la intuición es algo que desde que... empecé a escucharla, no la olvido más. O sea, siempre estoy con mi intuición y es la que me trajo hasta acá. La que te va guiando este recorrido. Yo, lo que me dice la intuición es ahí. He aprendido a escucharla. No la escuché mucho tiempo y cuando la empecé a escuchar, nunca más se cayó. Así que siempre está ahí. Así que el programa... de acá hace 2 años ya me siento completamente orgullosa, segura de lo que hago. Pero bueno, lleva mucho trabajo, claro. Mucha lectura, mucha estructura de guión, mucha producción. También sabemos que las mujeres bueno, en televisión y en los medios somos muy pocas trabajando, uh-huh. somos el 30% de lo que debería ser. También ocupamos muchos roles, uh-huh. yo por ejemplo ocupo como 3 roles, es mucho trabajo, pero bueno, aún así, a pesar de todo, bueno, es mi resistencia existir en este programa y hacerlo también. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la charla y por la invitación y a todos los que se quedaron escuchando. Hermoso escucharte, lo vuelvo a decir, hermosa charla que hemos tenido hoy acá alrededor de todo esto, de este enorme compromiso, y además has sido como muy genuina y, uh-huh. y muy transparente en lo que has querido transmitir, así que te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias. Y nosotras nos despedimos. Hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate, y quien les habla, Liliana Ottaviano, aquí por Radio Kermés. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.